다시 사랑에 빠지자 이 밤 꼭 잡고 no gritar tan fuerte, traté de tranquilizarme para no destrozarle sus tímpanos. Sin embargo, quiero darle la bienvenida a este programa Sony a la Mexicana, dedicado únicamente a el grupo The Girls' Generation. Así que durante la próxima hora solo vamos a estar escuchando y hablando sobre, escuchando canciones y hablando sobre esta agrupación, que debutó en el 2007, que ya lleva algo así como, este año cumplen 12 años de carrera. ¡Aplausos! Sí, a todos nos emociona esa parte de que ya 12 años y sigan activas. A lo mejor no todas las miembros del grupo, pero sí todavía existe Girls' Generation. No pasó como otras agrupaciones. 21... tenemos muchos ejemplos muy variados, ¿verdad? Yo soy DJ Luz, así que durante la próxima hora voy a estar con ustedes aquí platicando un poquillo de estas agrupaciones. Me pueden escuchar todos los martes a las 2 de la tarde. No es un programa en vivo, pero todos los martes tenemos nuevo programa. De 2 a 3 de la tarde, hora centro de México. Prometí que me iba a aprender los horarios de las otras naciones. Aún no lo hago, eso es tacho para mí. Sí, necesito un zape. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, relájense. Voy a mandar saluditos a todas las personas que me estén escuchando, ya sea en la radio oficial, Radio K-Pop México, que me estén escuchando en TuneIn o que me estén escuchando en K-Pop.es, esta página pues donde también pueden escuchar nuestras transmisiones. Y pues saluditos a todos los que estén comiendo, buen provecho. A todos los que estén en el tráfico con este calor, ay Dios mío, este calor lo odio. Lo odio mucho. Para aquellos que estén en la escuela o que estén en sus diversas actividades, pues échenle muchas ganas. Es martes, apenas es martes. Este programa, para aquellos que se lo pierdan, también lo pueden escuchar los jueves a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde. Y recuerden que los viernes yo tengo un programa que se titula ¡Ay! Nomás ese combión, donde hablamos de películas, de cine, de libros, redes sociales. En general, es mucha información escuchando K-pop. ¡Sí! El día de hoy, y como ya lo habíamos venido pues trabajando, estoy como empezando a presentarles individualmente a cada una de las miembros, y estoy hablando de ellas conforme salieron sus teasers debuts allá en el 2007. Ya hablamos de Yona, que fue la primera en revelarse, seguida por Tiffany, y el día de hoy le toca nada más y nada menos que a... ¡Yuri! ¡Sí! Fuegos artificiales. Yuri es una de mis miembros favoritas. Realmente todas son mis miembros favoritas, pero bueno, Yuri me emociona bastante. Es la tercera integrante del grupo en ser revelada, en ser lanzada al mundo allá en el 2007. Ella era la número 3 que se unía al grupo debut que iba a lanzar la SM, su grupo de chicas debut. Iban a ser 9 y ella era la 3. Yuri, bueno, la conocemos todos como Yuri. Su nombre real es No Yuri, o sea, como separado, Yuri, no, es K-W-O-N, no sé realmente cómo se pronuncia su apellido. Es cantante, actriz, bailarina, rapera, MC, compositora y modelo. Sus apodos son Black Pearl, Jul, Beck Yuri, Kaba Jul y Prankster Jul. Aquí la conocemos como Yuri la Negra. Ay, Dios. Bueno, o sea, no es despectivo. Lo que pasa es que pues su color de piel es un poco más oscuro que el estándar en Corea. Allá en Corea pues siempre quieren ser muy blancos, como muñecos de porcelana. Y Yuri tiene, pues está, yo siempre he dicho que es un morenito canela sabroso. A mí me gusta mucho el tono de piel de Yuri. A lo mejor es porque se parece un poco al de acá, de los méxicos. Pero pues así la apodamos, Yuri la Negra, porque pues Black Pearl es la perla negra. Entonces realmente yo creo que ese apodo le va perfecto y es el que más hemos utilizado en todo esto. Nació un 5 de diciembre de 1989. Ella sí es un año completito más grande que yo, solo es un año y 10 días más grande que yo. Tiene actualmente 29 años. Este año cumple 30. ¡Oh, por Dios! Bueno, años de este lado del charco, años, digamos, en México, porque allá en Corea yo creo que ya tiene como 30, 31. Nunca he entendido bien este rango de edad que tienen los coreanos, pero allá ya, pues ya anda en el tercer piso. Aquí apenas este año los va a cumplir. Mide 1,67. ¡Ay, soy un centímetro más grande que Yuri! ¿Es neta? Yo creí que ella era súper alta. Entonces no estoy tan enana. Lo que pasa es que no están para saberlo ni yo para contarlos, pero yo soy la chaparra de mi familia. Mi hermano mide como casi 1,90. Mi hermana, la que sigue de mí, o sea, la que es 3 años más pequeña que yo, mide 1,75. Yo mido 1,68. O sea, soy la enana de la familia. Mi otra hermana, pues la más chiquita, pues apenas está en el estirón, pero se pone tacones y fácil me pasa. Entonces, yo creí que era más alta que yo, la Yuri, pero resulta que no, resulta que mide 1,67. Vámonos con otra cancioncita. Esto es You Think, del álbum The Lionheart, allá en el 2000. ¿Qué año salió esto? ¿2016? ¿2015? Lionheart, You Think, y ya volvemos. estamos de regreso y voy a mandar saluditos para todas aquellas personas que se vayan uniendo a esta transmisión. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que este programa en este momento, martes de 2 a 3, tenemos solamente canciones de Girl Generation porque este es un programa dedicado a esta agrupación y solamente vamos a hablar de ellos. De todas maneras, muchísimas gracias por escucharnos y no se olviden de seguir toda la programación de K-Pop México Radio. K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Aquí tenemos de todo, variedad. Hay infinidad de programas, bueno, no tan infinitos, pero sí tenemos mucha, mucha programación. Recomiéndenos, hablen con sus amigos, hablen con sus cuates, digan, oye, ¿sabes qué? Me encontré una página así súper guau, debes de escucharla. Ok, estamos hablando el día de hoy de la tercera integrante que fue lanzada o que fue descubierta en el 2007 como la tercera integrante que iba a pertenecer al nuevo grupo de la SM. Y es Yuri, así es, Yuri, que ya dijimos un poquito de ella, pero vamos a seguir con su descripción. Supuestamente la página en la de donde yo saco todas mis informaciones pesa algo así como 56 kilogramos, más o menos. Su tipo de sangre es AB, su signo zodiacal es Sagitario y su signo chino es serpiente. Actualmente sigue bajo la agencia de SM Entertainment. Ella audicionó a través del SM Casting System para la SM Entertainment y se unió a la compañía en el 2001. Luego de quedar en segundo lugar en el concurso de SM Youth The Best Dancer Contest, tuvo un periodo de 5 años y 11 meses de entrenamiento antes de su debut. No fue la que más años estuvo en entrenamiento, pero 5 años, 11 meses, vaya. Ella pues hizo su debut oficial como miembro del grupo femenino de Girl Generation en agosto del 2007 junto con todas las demás compañeras del grupo. Sin embargo, realizó su primera aparición en el video musical de la canción Beautiful Life de TVXQ en el año 2006. A la par de sus actividades grupales, Yuri tuvo un pequeño rol en el segmento de Kim Boyfriend, que formó parte del programa Super Junior Show. Además, apareció como bailarina en la película Attack of the Pin-Up Boys, protagonizada por sus compañeros de agencia de Super Junior. Ella tuvo varias actividades en solitario antes de pues ya unirse oficialmente al grupo. En el 2008, por ejemplo, Yuri participó en el Stickum Unstoppable Marriage, donde interpretó a un estudiante de secundaria. En junio realizó un debut junto a su compañera de grupo Soyeon para la canción Knock o Must, que fue elegida como parte de la banda sonora del drama Working Moon. Asimismo, Yuri se unió al elenco de la segunda temporada de Knock Knock Tour Single Single, un programa de citas entre celebridades, y en ese mismo año se graduó de New High School. Ok, ella terminó la prepa, sí terminó la prepa. Trabajó mientras terminaba la prepa. 2008, pues tuvo varias actividades en solitario. Ya siendo parte de Girls' Generation, tuvo una gran carga de trabajo por ser parte del grupo, por ser parte de pues sus actividades como solista. Por allá estuvo actuando en un drama, era como su primer drama, a ella le gusta actuar y así la hemos tenido la oportunidad de verla en más dramas que algunas otras miembros del equipo, como por ejemplo Tiffany, que les comentaba la semana pasada, que siempre dijo que uno de sus sueños era ser actriz y pues realmente nunca la vimos actuando. Pero Yuri sí se ha centrado un poco en dramas, tiene varios dramas, de eso vamos a hablar ahorita en un ratito más. Los voy a dejar con Secret, un Station, donde participan pues nada más y nada menos que Yuri y Seo Hyun. Aquí los dejo con esto y ya volvemos. Yes. 알고 싶은 그런 little secret 속삭여 줄게 나의 little secret 나처럼 맘이 나게 해줄 little secret 나 모르게 Volvimos. Cabe destacar que esta canción de Secret, además de ser una station, era promoción para un producto de cabello, un shampoo, del que Yuri y Seohyun eran modelos, eran pues las modelos de la marca. No puedo decir qué shampoo era, pero de este lado del charco, la que era modelo de la marca de este mismo shampoo, pues era Selena Gómez. Hubo muchos memes en internet porque pues ella estaba hablando en español y todo eso. No tiene gran cosa que ver con Yuri, ¿verdad? Pero pues la marca que Selena Gómez estaba promocionando de este lado del charco de la marca de shampoo era la misma marca para la que Secret pues fue tema de promoción y salían sus cabelleras así súper producidas y todos queríamos comprar ese shampoo. Debo ser muy sincera, yo compré ese shampoo un tiempo solo porque ellas estaban promocionándolo. O sea, el marketing sí les funcionó. Bueno, vamos a seguir hablando de Yuri. En el 2009, junto con Tiffany, asumieron la conducción del programa Music Shock, The Show Music Core, y han sido hasta la fecha una de las parejas que han dirigido este programa más icónicas. Sí, duraron bastante tiempo dirigiéndolo y eran muy queridas. De hecho, sí fue como ¡wow! Estas niñas lo hacen muy bien. En abril de ese mismo año realizó una colaboración con K-Will en la canción Dropping the Tears para realizar una presentación en el programa The Show Music Core. Y a finales de año, Yuri junto con Suni se unieron al programa Invincible Jot, logrando una nominación como mejor presentadora en los KBS Entertainment Awards del 2010. Bueno, Yuri realizó su primera contribución como compositora en el tercer mini álbum de Girls' Generation. Estoy hablando de Hot. Ella escribió la canción de Mistake y en el 2010 colaboró en la canción de Like a Sob, que pertenece a Catch Me, de pues que es el sexto álbum de estudio coreano de TVXQ. O sea, ella escribe canciones. Sí, sí, bastantes, bastantes canciones que escribe. Estas son algunas, nada más ejemplos. Hablando de dramas, pues en el 2012 protagonizó el drama Fashion King interpretando a Choi Anna, y gracias a este drama recibió una nominación en los quintos Korea Drama Awards de los SBS Drama Awards en el 2012. realizó un debut en su pantalla grande al formar parte del elenco protagonista de la película temática sobre natación No Breathing. En esta película Yuri interpreta a Jun-hee, una chica que sueña con convertirse en músico, además de ser el interés amoroso de otros dos protagonistas. Obviamente tenía que ser un triángulo amoroso. Entonces en el 2013 ella debutó en la pantalla grande, no solo se quedó en dramas, sino que ya tiene algunas películas en su haber. Vamos a ver en este año qué dirección toma respecto a la actuación. Actualmente pues no he escuchado que tenga algo preparado. Estuvo actuando en un drama el año pasado, pero en este año no sé realmente si tenga algo preparado o esté en pláticas para algo. Lo que sí es que se rumoraba que se iba a lanzar su álbum, ya por fin su álbum solista. Entonces pues vamos a ver qué le trae este 2019 a la carrera de Yuri. Los dejo con un pedacito de una canción de Jessica. Saturday Night es de su álbum, de su tercer mini álbum, así que espero que les guste y ya volvemos. Luz, esto es Zona La Mexicana y el día de hoy estamos hablando de Yuri. Durante la hora que nos queda, bueno, media hora que nos queda, vamos a seguir con este tema porque les voy a decir cuáles son las composiciones que Yuri ha tenido en su haber. Como ya le comenté, en el 2010 tuvo a Mistake. XGNC es otra canción, este es del álbum de The Boys, que también escribió, esta la escribió junto a Seohyun. Baby Maybe, también una canción del álbum de... A ver, déjenme ver si no me equivoco. ¿Love on Peace? Creo que sí. Esta fue junto a Soyeon y Seohyun del 2013. Y en el 2017 escribió It's You. Muy bien, muy bien. Curiosidades, bueno, su posición en el grupo es vocalista, bailarina y rapera. Pertenece a la subunidad de OGG, donde desempeña los mismos papeles, es vocalista, bailarina y rapera. Su educación estuvo en la preparatoria Neungok High School y después hizo una carrera universitaria en el departamento de teatro y cine en la Universidad Chung-Han. Sí. Su personalidad se describe como divertida, es muy segura de sí, misma y le gusta improvisar. Sí, es muy divertida, la hemos visto muchas veces en muchos videos. Tiene un amigo imaginario con el que le gusta platicar bastante durante los conciertos. Y pues esa es Yuri. Su religión es cristiana, habla coreano, japonés, inglés y chino. Coreano pues es su idioma nativo, japonés lo habla más o menos, el inglés y el chino pues es básico. Su color favorito es el azul marino y el negro y su especialidad es natación, baile y yoga. Natación, sí, sí le gusta nadar, lo hace bastante bien. En el baile, pues, era obvio porque pertenece a la línea de baile del grupo junto con Soyeon y Hyoyeon. Y el yoga es una actividad que yo no sabía que le gustaba, pero desde que la sigo en Instagram he visto que, pues sí, le entra duro y bonito al yoga y es muy bueno porque es una actividad, yo nunca la he practicado, pero dicen los que saben y los que sí han tenido la oportunidad de practicarla que es muy liberadora, desestresante y es un buen ejercicio. ¡Yay! Vámonos con Time Walking on Memory, esta canción que es de la agrupación de Neil, pero que en su álbum de pues su primer álbum completo hizo este cover, a mí me encanta. Espero que a ustedes también les guste. Los dejo para que lo escuchen. Yo soy DJ Luz y estás escuchándome en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. cancioncita de Lazy Girl que estamos escuchando de fondo, pero vamos a seguir hablando de Yuri. Su club de fans son conocidos como Yuri Sees Topless. Su periodo de entrenamiento, como ya se los mencioné, fue de 5 años y 11 meses. De hecho, se confirmó hace como algún tiempo que Yuri ha compuesto la gran mayoría de la discografía del grupo, pero que ella no quería que esto fuera revelado porque donde se quería destacar era en el baile. Junto con Taeyeon y Tiffany son las que más destacan en componer canciones en el grupo. Sí, bueno, pues eso era antes. Bueno, sí, de hecho sí son las que más canciones han compuesto. Ella estaba saliendo con el beisbolista Oh Seon Hwan, con Juanito. Pero solo duraron algo así como 6 meses, ya que después se confirmó que su relación con el beisbolista pues habían terminado debido a sus apretadas agendas. Y como se los he dicho muchas veces, esta es la excusa más simple y más común que dan los artistas de que pues terminan con X o con Y porque no tienen tiempo de verse. Y pues así, pues sí, a lo mejor tienen razón, debe ser complicado poderse dar el tiempo de pues buscar a alguien. Sin embargo, por ejemplo, su compañera de grupo o ex compañera de grupo, Soyeon, ya tiene varios años con su novio y él también es actor y ella está en sus múltiples ocupaciones y de todas maneras se ven muy enamorados. Entonces ahí aplica el de cuando crees poder. Querer es poder, y pues si no le echas ganitas, pues obviamente vas a llegar y vas a decir, ay, es que pues mi apretada agenda, ¿verdad? Ella se graduó de la Universidad Chang en el 2016 junto con Soyeon y la actriz Shin Hee. Ellas pues se graduaron de esta universidad en ese año, luego creo que entraron como a una maestría o algo así, no sé si ya la terminarían o no, pero pues sí, ya están en la graduadera y ellas sí hicieron carrera universitaria. Igual, repito, querer es poder. ¡Vámonos con Trick! Y después regresamos con más información. Ladies, gentlemen, 숨을 죽이고 나를 지켜보는 저기 많은 사람들 기대감에 참 막기 어르고 영혼 모른 너는 어찌 할 줄 모르고 깜짝할 사이 비밀스러운 트릭 정신을 놓아버린 혼란스러운 트릭 내가 모르게 감추려 해도 이미 내 손 안에 놀란 입 좀 다물어보자 넌 눈빛으로 미 믿어보라고 위태위태 걱정이나 넣어두라고 Speaking 너도 모르게 점점 빠져들어가 관역 위에 네가 묶인다 불기 닿고 속이 닿고 관역 위에 más bonita la voz de Yuri. Ese es un tema para drama que se llama Twinkle Twinkle. Lo canta ella solita y a mí me gusta bastante. ¿Cómo podemos conocer más a Yuri? ¿Qué redes sociales tiene? ¿Dónde la podemos ver? Bueno, en internet hay infinidad de imágenes de ella. Igual que en YouTube, hay muchos videos donde podemos disfrutarla, verla, conocerla un poquito más y a lo mejor pues ya hacernos super fans de ella. Tiene cuenta de Weibo, pero como a nosotros se nos complica un poco esa red social porque todo está en coreano y no lo entiendes. Ya lo intenté. Pues es un poco complicado seguirlos, pero también tiene Instagram. La pueden encontrar en Instagram como Julk. Es Julk. Actualmente tiene algo así como 1857 publicaciones. La siguen 5.3 millones de personas y ella sigue a 313 personitas. Está verificada la cuenta, la podemos ver con la palomita azul. Y me encantan las publicaciones de Yuri porque no sé si ella cocina o va todo el tiempo a restaurantes, pero sube mucha comida, pues fotitos de ella, selfies. Me encantan las publicaciones de Yuri. También la podemos ver que le gusta la equitación. Ha publicado varios videos donde pues anda a caballo y así, y esa es una parte que no, a lo mejor no es muy conocida, pero sí a ella le gusta practicar equitación. Ha tenido una variedad de looks, se ha cortado muy el cabello muy cortito, lo ha tenido largo. A mí en lo personal me gusta más cómo se le ve largo, pero cortito también pues tiene su gracia. Actualmente creo que se puso extensiones porque no puedo creer que le haya crecido tanto el cabello, si lo tenía súper cortito, que le haya crecido así como lo está pues mostrando en sus fans matings. Y pues sí, ahí, si ustedes quieren seguir a Yuri, lo pueden hacer en Instagram. Les digo, tiene cuenta también de Weibo, pero pues es un poco más complicado. No sé si para los que sepan coreano, pues obviamente no, ¿verdad? Pero para los que no sabemos así como mucho, no entendemos, vemos los signos y sabemos que eso es coreano, pero no sabemos lo que dice, pues aquí tenemos la opción de seguirla en Instagram. Y en Instagram ha tenido últimamente varios, no sé si deslices o pues le vale la vida y así es. Le ha dado like a varias publicaciones donde aparece Jessica, ex miembro del grupo, y eso me lleva a comentarles que las dos couples, así como fanfictions de Yuri en el grupo, pues obviamente es el Julsik, que es la pareja que hace con Jessica, que era icónico. era y seguirá siendo icónica. Eran muy cercanas, ellas eran muy muy cercanas en el grupo, entonces por eso todos las empezamos a emparejar. Y su otra, pues, gran couple, que le sigue a bajito del Julsik, pues es el Julti, que es con Tiffany, porque como les comentaba hace un ratito, ellas fueron MCs del programa de Music Core durante mucho tiempo, y ahí pues también se hicieron súper súper amigas, eran súper súper cercanas. Y pues del Julsik al Julti, pues yo me quedo con el Julsik, porque pues la pareja que hacen con Jessica, de verdad, es un amor, es que eso era amor. Véanlo, búsquenlo en YouTube y se encontrarán con grandes, grandes videos, grandes producciones de los chicos que se dedican a hacer pues videos en esta plataforma. Y los voy a dejar ahora con Run Devil Run, esta canción que pues está muy buena. Vámonos con esto. Your perfume. 내 곁에서 슬며시 흐르게 다른 여자 꼭 훑어봐 나 없을 땐 난 super playboy 고개 들어 대답해봐 넌 재미 없어 난 없어 Por ahí hubo una señal verde que se cruzó con mi señal rosa y ya quería apoderarse de los controles. Válgame Dios, esos SS501 andan con todo. Bueno chicos, yo me despido. Gracias por acompañarme durante esta hora. Fue un placer estar con ustedes. Ahí les mostré, les hablé un poquito de lo que es Yuri. Si ustedes quieren saber más, pues ya les tocará informarse por su cuenta. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que este programa se transmite todos los martes de 2 a 3 p.m. hora centro de México y los jueves en su repetición con el mismo horario. No se olviden de escuchar toda la programación que tenemos en Radio K-Pop México y de votar en su top 10 por la canción debut que más les haya gustado. La pueden escuchar los viernes, creo que a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Entonces voten chicos, voten. Y recuerden por favor, hablar con sus amigos de nosotros, recomendarnos, así muchas cosas. Si quieren hablar conmigo, si quieren una canción en especial que mande saluditos o algo para el próximo programa, lo pueden hacer dejándome un mensaje en la página de Station K-Pop México. Ahí es donde pues voy a poder interactuar con ustedes. Si me quieren seguir en mis redes sociales y quieren mandarme un mensaje privado en mis redes, pues lo pueden hacer en Twitter y en Instagram. Estoy como Luz con doble Z, Luz M-GG09. Y pues ahí me encontrarán muy fácilmente. Eso fue todo por el día de hoy. Los voy a dejar con una canción así bien triste. Bien triste, pero bien hermosa, de la agrupación. Sí. Es una canción, es un single japonés. Las canciones japonesas no sé por qué tienen un no sé qué sé yo, que llaman a la gente y son hermosas. Y de por sí que todas las canciones de Girls' Generation son hermosas, pero las japonesas tienen algo que a mí, en lo personal, me llegan. Los voy a dejar con Time Machine. Yo me retiro, soy DJ Luz, fui DJ Luz y seré DJ Luz. Lo que me recuerda a nuestro lema en este momento: Girls' Generation, mañana Girls' Generation, por siempre Girls' Generation. Nos vemos la próxima, DJ Luz cambio y fuera. Besos tronadores para todos. いつもより少し広い部屋ただ一人遊ぶ。ゲスソーバー二人で作り上げたストーリーも虚しくこんなに簡単に崩れてしまうなんて。 One mistake, got a one regret. 誰も完璧じゃないって。そう息が捨ててみても何をしても傷は癒せなくて。今タイムシーンに乗り込んで